Bueno, vamos con el tongo, simplemente porque no es tan caro. Sonriente, y a un concurso fui a participar. 2 horas cargando trastos para nada, y otro par de horas pa' sonorizar. Me fui a la barra un poco caliente. Si quieres beber, tienes que pagar. Dije, chaval, soy el cantante del equipo Ska, pero eso a mí me da igual. Todo estaba lleno de gente y el grupo Heavy acababa de tocar. Por fin era nuestro momento, la hora de la verdad, y la peña pedía Was Equipo Ska. Cuando fui a subirme al escenario, me di cuenta que allí no cabía nada. Cada vez que se botaba se echaba a temblar, pero eso a mí me da igual, pero eso a mí. Y la tristeza vacaciones tenía, pero ese día perderme daba igual. Pues allá había algo que todos sabían, que el jurado no tenía que juzgar. Bueno, nos estamos yendo para dejaros con el grupo Noir. ¡Que lo paséis bien! Pero eso a mí me da igual. Pues le tiramos más. Pero eso a mí me da igual. Pero eso a mí me da igual. Pero eso a mí me da igual. Pero eso a mí me da igual. ¡Au, Masanasa!